حتى موالفك الراي الراي الراي الراي الراي الراي ومليالي ليل الراي الراي الراي عينيك جرح وقلبي ومن قلبي خزر الراي الراي الراي الراي الراي الراي ومليالي ليل الراي الراي الراي اطلب ربي منها يجيني السلام السلام عليكم الحباب Alaikum, marhaba, bienvenidos y bienvenidas a todos. Soy 29 de octubre, martes, aquí en Sevilla con Sahara Jorra, Sahara Libre. Y vamos comenzando el programa de hoy, como siempre, con las noticias sobre el Sahara Occidental y sobre el pueblo saharaui. Y como siempre, de fondo, música Hole. Titulares de la semana. Las fuerzas de ocupación marroquíes mantienen asedio sobre la ciudad ocupada de Dakhla. Violenta intervención policial marroquí contra grupo de parados saharauis. El preso político saharaui Mbarek Daoudi recibe malos tratos por parte de las autoridades de ocupación marroquí. La Administración Penitenciaria de Salé 1 rechaza visitas de familiares de los detenidos de Deim Izik. Aminetu Haidar, esta generación ya no cree en la resistencia pacífica. Elena Cortés entrega a Aminetu Haidar un local del casco norte de Sevilla para instalar la Casa de la Cultura del Sáhara. Vamos con la primera noticia, que de Dakhla, de los territorios ocupados del Sáhara Occidental, noticia que difunde el servicio de prensa saharaui Sahara Press Service del 27 de octubre. Las fuerzas de ocupación marroquíes han venido imponiendo un asedio cruel a la ciudad saharaui ocupada de Dakhla, según lo ha informado el Ministerio de los Territorios Ocupados y las Comunidades en el extranjero. El estado de sitio fue impuesto después de las manifestaciones pacíficas convocadas para solidarizarse con las masas saharauis de las ciudades ocupadas de Layún y Smara. La fuente agrega que estos acontecimientos coincidieron con la visita del enviado personal del secretario general de la ONU, Christopher Ross, a los territorios ocupados. La misma fuente añade que las fuerzas de seguridad marroquíes han rodeado a barrios de la ciudad de Dakhla, deteniendo a varios jóvenes saharauis y amenazándolos con torturarlos y presentar cargos contra ellos y confiscar sus bienes por su participación a las manifestaciones pacíficas. Seguimos con una noticia siempre de los territorios ocupados, pero de su capital, de El Aaiún. Violenta intervención policial marroquí contra grupo de parados saharauis. Noticia siempre que difunde el servicio de prensa saharaui del 27 de octubre. La policía marroquí ha intervenido de forma violenta y atroz contra un grupo de trabajadores saharauis en paro durante una protesta en la sede de las oficinas de la empresa de Fos Bucra, de acuerdo a fuentes de activistas de derechos humanos. La fuente confirmó que los saharauis desempleados protestaban contra la política de marginación practicada contra los ciudadanos saharauis por la administración marroquí, que siempre les ha privado de su derecho al trabajo y al empleo. Los desempleados saharauis han exigido el cese de la explotación irracional y el saqueo de los recursos naturales saharauis. Producto de la fuerte carga policial, resultaron heridos varios saharauis. Al menos 4 trabajadores en paro han sido evacuados a un hospital en El Aaiún ocupado. Se trata de los ciudadanos Zeynab Khalil, Omar Ahmoudi, Dahi Dahbi y Akhreiris Sidi Mohamed. Seguimos con más violencias a ciudadanos saharauis en los territorios ocupados. Noticia que nos viene también de El Aaiún del 26 de octubre. El preso político saharaui Mbarek Daoudi recibió humillaciones, vejaciones y malos tratos dentro de la prisión, según fuentes del Ministerio de los Territorios Ocupados y las comunidades en el extranjero. La fuente indica que el preso político saharaui ha sido objeto de humillación y malos tratos en la cárcel sin razones justificables. El preso Mbarek Daoudi se encuentra en una dura y lamentable situación. Además, se le prohíbe el contacto con su familia. La familia del preso político, su esposa y su hijo de 17 años que reside en la ciudad de Guleymim, se encuentran bajo un fuerte asedio policial. Mbarek Daoudi se encuentra en prisión desde que fue secuestrado el 28 de septiembre del año pasado, además de 3 de sus hijos, mientras que el destino de su 5º hijo se desconoce desde que fuera secuestrado por la policía marroquí en una calle de la ciudad de Guleymim, según siempre fuente de servicio de prensa saharaui. Seguimos con noticias siempre de presos saharauis. La administración penitenciaria de Salé 1 rechaza visitas de familiares de los detenidos de Gdeim y Zik. Y esta noticia nos viene siempre, por supuesto, del servicio de prensa saharaui, que el único es romper el bloqueo informativo, y nosotros desde Sahar Horra, Sahara Libre, le hacemos eco. Esta noticia es, por supuesto, de Marruecos, desde la cárcel de Salé 1. La administración penitenciaria de Salé ha privado este jueves a los detenidos del grupo de Gdeim y Zik que sean visitados por sus familiares, informan fuentes del Ministerio de los Territorios Ocupados de las comunidades saharauis en el extranjero. Esta decisión por parte de este centro penitenciario se considera una provocación contra los derechos de estas familias, de los presos políticos saharauis del grupo de Gdeim y Zik, para evitar que visiten a sus hijos de forma regular. La fuente también indica que la clínica de la prisión se ha empeñado en privar a los presos políticos de todos sus derechos, una medida que puede acelerar el deterioro de la delicada salud del grupo. En el mismo contexto, las autoridades de la cárcel de Salé 1 han denegado el tratamiento al detenido Hussein Zawi, teniendo en cuenta que su estado de salud es delicado. Esas medidas también niegan tratamiento adecuado a los presos según lo previsto por todas las cartas y convenciones internacionales. Y por supuesto, desde la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, desde Sahara Horra y desde todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui aquí en Sevilla, desde estos micrófonos mandamos todo nuestro apoyo, nuestro ánimo a todos los presos políticos saharaui, nuestros hermanos, nuestras hermanas que están viviendo cada día bajo asedio, bajo violaciones de derechos humanos. y estamos con vosotros desde aquí, desde Sevilla, desde España, difundiendo todo lo que os está ocurriendo. Estamos con vosotros también gracias a representantes vuestros que conseguimos traer aquí, que conseguimos que hablen aquí mismo, como hicimos la semana pasada con Aminatou Haidar, que estuvo aquí en Sevilla en una rueda de prensa que convocamos el jueves pasado en la sede del Defensor del Pueblo Andaluz y en la Jornada de Derechos Humanos que celebramos en la UPO el viernes pasado. Y justamente sobre Aminatou Haidar escribe Canal Sur, informativo Canal Sur, sobre la rueda de prensa que tuvimos la semana pasada. Aminatou Haidar, cito: "Esta generación ya no cree en la resistencia pacífica". Noticia difundida por Canal Sur, informativos de Canal Sur el jueves pasado, 24 de octubre. La presidenta del colectivo de los defensores saharaui de derechos humanos, CODESA, Aminatou Haidar, ha alertado de que hay una nueva generación en el Sahara Occidental que ya no cree en la resistencia pacífica, toda vez que dice temer que los jóvenes tomen otra vía violenta para atraer la atención de la comunidad internacional, de la que lamenta su silencio y su falta de voluntad para resolver el problema de los territorios ocupados. Así lo ha indicado la activista saharaui durante la presentación en la sede del Defensor del Pueblo Andaluz del programa de la Jornada de Derechos Humanos en el Sáhara, que se celebra este viernes, o sea, el viernes pasado ya, en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. En el marco de la misma se presentarán los libros El Derecho Internacional y la Cuestión del Sáhara Occidental y Mejeriz, la Esperanza Posible, Fosas Comunes y Primeros Desaparecidos Saharauis Identificados. Además, se entregará el Premio a la Solidaridad Juan Antonio González Caraballo al eurodiputado Willy Meyer, del cual escucharemos sus palabras a seguir. Sigo citando las palabras del artículo. La represión, cito a Aminatou, la represión se da de forma sistemática para los saharauis en todos los aspectos, señala la activista, quien recuerda que los observadores internacionales siempre son expulsados por Marruecos, que además lleva a cabo detenciones arbitrarias casi a diario, y con una justicia que no es independiente y falsifica acusaciones contra los activistas de derechos humanos y toda persona que tiene el valor de expresar su opinión. En ese sentido, ha recordado que en las cárceles hay 82 presos políticos, entre ellos 17 activistas de derechos humanos y 22 condenados por un tribunal militar con duras sentencias que van desde 20 años a cadena perpetua. Asimismo, Aminatou Haidar ha denunciado que incluso menores y niños son víctimas de tortura. Y todo esto delante de la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, la MINURSO, que es la única misión que no tiene el mandato de controlar los derechos humanos. Sigo citando: "A Marruecos no le interesan las denuncias de las instituciones internacionales, que denuncian claramente las violaciones de derechos humanos", asegura la activista, quien afirma que sufren la complicidad de potencias mundiales y sobre todo europeas. Sigo citando el último párrafo del mismo artículo. Por último, y preguntada sobre la buena relación que mantienen el rey de España, Juan Carlos I de Borbón, y el rey de Marruecos, Mohamed VI, Aminatou Haidar afirma que el rey Juan Carlos puede resolver el conflicto del Sáhara Occidental, porque la clave está en la Casa Real. Entonces prosigue: "Hay que rectificar este error y resolver este problema que puede generar muchas complicaciones en el futuro, incluso a España. El rey tiene que acabar con esta política de ambigüedad en la relación con el rey de Marruecos, porque si Marruecos ocupa ilegalmente el Sáhara Occidental, es gracias a la Casa Real de España". Y seguimos con otra noticia que tiene por protagonista Aminatou Haidar, noticia del 25 de octubre, durante el acto que se celebró a las 10 de la mañana en el casco antiguo de Sevilla. En el centro, Elena Cortés entrega a Aminatou Haidar un local del casco norte de Sevilla para instalar la Casa de la Cultura del Sáhara. Voy a leer una parte del artículo que ha sido publicado por la Consejería de Fomento y Vivienda. La cesión del espacio a la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla permitirá contribuir a la difusión de su causa y estrechar lazos con el pueblo español. La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha entregado hoy, viernes 25 de octubre, a la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla un local en el casco norte de Sevilla, donde se instalará la Casa de la Cultura del Sáhara, un espacio para actividades culturales, sociales y políticas que contribuirá al entendimiento y desarrollo de los lazos históricos y de amistad entre los pueblos español y el del Sáhara, propiciando el acercamiento entre ambos, ha asegurado Elena Cortés durante el acto de entrega, donde ha agradecido la participación de la presidenta del colectivo de los defensores saharauis de derechos humanos, Aminatou Haidar. El local, cito las palabras del artículo, estaba vacío y desaprovechado y se llena ahora de actividad y de activismo, de vida de barrio, vecinal y compartida, ha comentado Elena Cortés, quien ha defendido las políticas encaminadas a promover un perfecto uso de lo público, facilitar el acceso a lo que es de todos por parte de aquellos que defienden el valor de lo colectivo. Este es nuestro granito de arena. Esperamos que con este espacio podamos modestamente contribuir a la difusión de vuestra causa. Ha añadido Elena Cortés, viceconsejera de Fomento y Vivienda de la Junta, que agradecemos desde la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Por supuesto, este es un hito en la historia de la asociación y sobre todo de la historia del movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui aquí en Sevilla. Esperamos y estamos seguros de que este espacio, una vez remodernado, eso sí tenemos que decirlo, porque todavía está bastante verde, pero estamos muy confiados de que cuanto antes podamos remodernarlo, reformarlo y empezar con nuestras actividades, que son las actividades de los jóvenes saharauis, de todo el pueblo saharaui y de los amigos y las amigas del pueblo saharaui. Es un espacio de cultura, es un espacio de educación, de coeducación también y de diálogo, sobre todo intercultural. El primer paso hacia la apertura de este espacio, después de la entrega de la llave, ha sido la entrega del libro de Carlo Martín Beristain, que fue presentado ese mismo día, viernes 25 de octubre, en la UPO, para lo que será la futura biblioteca de la Casa del Sáhara. Agradecemos desde Sáhara Jorra, Sáhara Libre, a todos los asistentes al acto, por supuesto, a Aminatou Haidar, de la cual ahora vamos a escuchar unas palabras después de escuchar a Fernando Peralta, presidente de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que estaba presente en la rueda de prensa, la conferencia a los medios de comunicación en la sede del Defensor del Pueblo del jueves pasado. El año pasado, la policía marroquí pegó a Aminatou Haidar, el 1 de noviembre del año pasado. Este año ha pegado, aparte de otra muchísima gente, a personalidades muy importantes, porque a Gadi Jean, a Brahim Dahan, a otras personalidades muy importantes, ¿no? Eso quiere decir, para que os hagáis una idea, que si el ejército, la policía marroquí, las fuerzas de ocupación son capaces, en el momento de la visita de Christopher Ross, de pegar a personalidades como Aminatou Haidar, como Gadi Jean y como Brahim Dahan, ¿qué no harán en otro momento con el resto de la población, que no son conocidos internacionalmente, que no son muy claros? Si pegan a Aminatou, inmediatamente lo sabe todo el mundo. Si pegan a Gadi Jean, inmediatamente lo sabe todo el mundo. Pero si pegan al resto de la población saharaui, no lo sabe nada, no lo sabe nadie, ¿no? Y menos si no está Christopher Ross allí, ¿no? Entonces esto, yo creo que es, hay que resaltarlo, porque se atreven, por lo que dice, a pegar a unas personalidades de un nivel muy alto, en presencia del alto representante de las Naciones Unidas. A mí, ¿cuál sería? Hemos hablado un poco del hecho de lo cansado que está el pueblo saharaui de que no se le haga caso, de que no se respeten sus derechos, y de que la juventud no está como muy dispuesta a seguir resistiendo pacíficamente. ¿En qué se puede notar o se está notando este hecho de un posible brote, de un descontento más, más visible que en una resistencia pacífica como está ocurriendo ahora? ¿En qué lo vais notando vosotros? ¿Cuál es el sentimiento que ustedes está saliendo? Sí, que estamos bajo una presión de parte de los jóvenes. Lo dicen claramente, que con la resistencia vuestra, lo dicen así, la resistencia vuestra, no vamos a sacar nuestros derechos, no vamos a llegar a lograr nuestro objetivo. Hay que aplicar lo que está en Siria y en otros países para atraer la atención de la comunidad. Y en la otra parte del muro, que donde están los refugiados, saharaui, el Polisario también está bajo esta presión, que la juventud le está criticando mucho claramente en los medios al Polisario, diciendo que tiene que retomar las armas. Y esas eran las palabras de Aminatou Haidar y de Fernando Peraita, presidente de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que saludamos desde aquí. Y ahora vamos a escuchar las palabras de Willy Meyer al final del acto de la jornada de derechos humanos que celebramos el viernes pasado en la UPO, después de la entrega del premio a la solidaridad Juan Antonio González Caraballo. Willy Meyer, unas declaraciones para la Telerast, por favor, de la jornada de hoy y del premio que se te ha otorgado por parte de la Asociación de Amistad del Pueblo Saharaui de Sevilla. Bueno, la verdad es que ha sido muy emocionante para mí tener este galardón con la presencia de la Junta de Andalucía, del vicepresidente, del rector de la Universidad de Olavide, donde se celebraba el acto, del defensor del pueblo, Aminatou Haidar. Fernando, presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Andalucía, el comandante de la Cuarta Región Militar. Es muy emocionante, pero yo he dicho en este premio que yo simplemente lo que hago es ser el portavoz de una organización política, Izquierda Unida, que lleva en sus genes, todos los hombres y mujeres, la causa saharaui. Nosotros venimos de un tronco, que es a principios del siglo pasado, la lucha anticolonial contra las políticas que llevaban entonces los estados europeos de saqueo, de depredación de África. Y ese es un compromiso que lo llevamos en la sangre. No vamos a abandonar al pueblo saharaui, a la gente que sufre, a la gente que está siendo detenida, que torturada. Todavía los desaparecidos es una gente que nosotros tenemos un compromiso moral y político con España, porque corresponde a España administrar la descolonización y por lo tanto vamos a redoblar nuestros esfuerzos hasta conseguir que el Sáhara se libre. Yo creo que la gente de los territorios ocupados tiene que saber que vamos a estar permanentemente con todos los cargos electos, diputaciones, parlamentos autonómicos, congresos de diputados y senado, parlamento europeo, todos y todas, en todos los puntos de los 28 estados miembros, siguiendo luchando hasta alcanzar el derecho a la autodeterminación. Muchísimas gracias, Willy. Muchas gracias. Seguimos con Sahara Jorra, Sahara Libre, desde los 98.4 FM de Radiópolis. También podéis escucharnos en internet en la página de Radiópolis en www.radiopolis.org. Seguimos hoy martes 29 de octubre. Si nos está escuchando de domingo, también feliz domingo. Y seguimos con actos de esta semana y de muy breve realizarse. O sea, ahora comienzo de noviembre, sabemos que en el calendario del pueblo saharaui se va a celebrar un día muy amargo, porque es el día de la Marcha Verde, el 6 de noviembre, y el día de la firma de los actos tripartito entre España, Mauritania y Marruecos, con la cesión del Sáhara Occidental oficiosa, no oficial, porque nunca ha habido una cuarta parte, una superparte como organización internacional de testigo del acto, pero la cesión del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania y la legalización de la ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, porque Mauritania terminó muy pronto la guerra. Este periodo del año es el periodo durante el cual aquí en España solemos siempre hacer actividades de movilización, de sensibilización y sobre todo de conciencia a toda la ciudadanía sobre la situación en la cual sigue viviendo el pueblo saharaui, precisamente por la injusticia de la cual fue víctima ese 6 de noviembre de 1975 con la Marcha Verde, con la ocupación de su territorio. Y desde hace muchísimos años vamos celebrando, vamos todos, de toda España, también desde Canarias, de todo el Estado español, vamos a Madrid a celebrar la manifestación estatal por la libertad del Sáhara Occidental, por la libertad del pueblo saharaui. Este año se celebra el sábado 9 de noviembre en Madrid. Como siempre, saldremos a las 12 de la mañana desde Atocha. Hemos sido informados de que ya los movimientos pro-marroquíes en contra del pueblo saharaui están mandando mensajes de boicot de la manifestación por las redes sociales, de que es mentira, de que ha sido anulada la manifestación. Todo eso es mentira, todo eso no es verdad. O sea que la manifestación sigue vigente, por supuesto. Estaremos todos y todas el 9 de noviembre en Madrid a las 12 saliendo de Atocha por un Sáhara libre e independiente. Y como siempre, desde Sevilla, desde la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, hemos alquilado autobuses, 3 autobuses que saldrán desde la puerta de la feria, desde la portada de la feria, a las 12 de la noche el viernes 8. Todavía hay plazas disponibles de los autobuses para todas las personas que quieran ir junto con nosotros. Las reservas se harán físicamente en la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, así que tenéis que venir a nuestra sede. Voy a recordar la dirección: estamos en Los Remedios, en la calle Virgen de la Antigua, número 4, es un bajo. Estamos todos los días de 10 a 2 y de 4 a 7 de la tarde, y los viernes estamos de 8 a 3. Podéis llamarnos para pedir información, pero lo repito, que la reserva se hace físicamente en la misma asociación, o sea que tenéis que venir a la asociación y pagar directamente vuestra plaza, la plaza de todos vuestros amigos, amigas, familiares. El autobús, la plaza de autobús ida y vuelta son 15 euros, muy baratito. Lo sé que hemos tenido que subir el precio comparado con los años pasados, pero es que sabemos mucho que a subvención estamos muy cortitos, lo sabemos todos y todas, y los autobuses cuestan a nuestra organización. O sea que aún así hemos conseguido rebajar el precio a 15 euros ida y vuelta. Saldremos a las 12 de la noche, 12 y algo, como siempre. Quedaremos en la portada de la feria el viernes 8 de noviembre para que todo el mundo estemos el sábado, el día siguiente, en Madrid, en Atocha, a las 12 de la mañana, para la manifestación estatal por un Sahara libre independiente. La vuelta será más o menos sobre las 4 o las 5 de la tarde. Saldremos desde Atocha mismo, desde ahí, y volveremos aquí a Sevilla sobre las 12 de la noche. Como siempre, os recuerdo que podéis difundir, más bien que difundáis, esta información en las redes sociales, por el Facebook, con el Twitter, en la página de nuestra asociación Sahara Sevilla, AAPSS, está ya difundida también en el blog saharasevilla.blogspot.com. Pero sigamos difundiendo, porque todavía hay plazas disponibles para Madrid, para la Mani Estatal de Madrid, el 9 de noviembre. Y seguimos ahora con más música en Sahara Jorra, Sahara Libre. Desde Sahara Jorra, Sahara Libre, mandamos todo nuestro apoyo a Radiópolis, la radio ciudadana de Sevilla, una radio libre, solidaria, independiente y alternativa, que ha nacido gracias a los presupuestos participativos y ahora está siendo amenazada por los recortes municipales. Todos los días, colectivos y asociaciones solidarias tienen su espacio en los 98.4 FM. Y desde hace 3 años, también el pueblo saharaui tiene su voz aquí en Radiópolis, consiguiendo romper el bloqueo informativo, la censura y el muro de silencio, sensibilizando y tejiendo redes de solidaridad. Esta radio representa uno de los logros más importantes de la democracia participativa, por dar la posibilidad a los ciudadanos y ciudadanas de Sevilla de ser altavoces de cultura, artes, ciencias, noticias, movimientos sociales y políticos, locales y globales. Radiópolis no se puede callar. Radiópolis no se debe callar. Por una democracia real y participativa. Por una información libre e independiente. Por una sociedad justa y responsable. Apoya a Radiópolis. Tú también. Tú también. Tú también. Tú también. Y aquí seguimos en Sahara Jorra, Sahara Libre, últimos minutos de programa para recordar el gran sorteo solidario Vacaciones en Paz 2014. Ya están a la venta las papeletas del sorteo, son muy baratitas, lo recordamos, valen 1 euro solo y con este euro podemos ganar muchísimos premios que se van a sortear el 13 de diciembre con el sorteo de la 11. Recuerdo que las papeletas están en la asociación, ya se están distribuyendo gracias a las familias de acogida de Sevilla y gracias a las familias y los coordinadores locales de las asociaciones y agrupaciones de toda la provincia de Sevilla, que agradecemos y abrazamos desde aquí. Lo sabéis, os queremos mucho y seguiremos queriendo y apoyando sobre todo a toda la labor que lleváis haciendo desde hace muchos y tantos años, apoyando a nosotros y apoyando a todo el pueblo saharaui. Seguimos con este sorteo. Agradecemos también a todas las empresas que han colaborado a través de publicidad y a través de premios, de regalos para el sorteo. Más información sobre el sorteo a los números de nuestra asociación, el 954-28-2205, y también por email podéis escribirnos y reservar y pedir papeletas a aapss@saharasevilla.org o al mío, el de movilización@saharasevilla.org. También más noticias inminentes de viaje a los campamentos, aparte el viaje del el vuelo charter que se celebra del 1 al 8 y que está organizando la delegación saharaui para Andalucía, pero sobre todo el gran viaje del proyecto Artifariti, por fin ya está a punto de celebrarse la séptima edición de Artifariti en los campamentos de población refugiada saharaui en Tinduf, precisamente en el campamento de Bishdur, de Bojador, el antiguo 27 de febrero. Ya ha salido el coche con el material, ya ha salido también el primer grupo de artistas y ya ha salido también Raúl, que saludamos desde aquí, el que ha llegado ya a los campamentos. Saludamos también, por supuesto, a Charo Escobar, que lleva ya semanas en los campamentos también para organizar, para terminar los últimos decoros de la Escuela Saharaui de Arte, que se va a abrir, que se va a inaugurar en este Artifariti, los encuentros de este año. La semana que viene hablaremos más detenidamente sobre todos los proyectos y sobre cómo se están desarrollando esos encuentros, que van a empezar este sábado. El 2 de noviembre sale el gran grupo desde Madrid. Viajan artistas, viajan profesores de Bellas Artes, viajan profesores de distintas escuelas de arte de España, de México, de Estados Unidos, de Venezuela también. Mucho ánimo, muchos abrazos también a la delegación de artistas argelinos y por supuesto a todo el grupo de artistas saharaui. Ánimo, Mabruk, estamos con vosotros y seguiremos hablando desde Sahara Jorra, Sahara Libre, de los encuentros de Artifariti, los séptimos encuentros internacionales de arte y derechos humanos del Sahara Occidental. Y para terminar ya el programa de hoy, pues os recuerdo que podéis escucharnos a partir de esta tarde en la página de nuestra asociación, saharasevilla.org. Está el apartado de radio donde esta tarde ya subiré el programa de hoy y por supuesto también en el blog de movilización, saharasevilla.blogspot.com. Si nos estáis escuchando el domingo, feliz semana. Si no, a todos los demás, hasta el martes que viene a las 2 de la tarde, los 98.4 FM con Sahara Jorra, Sahara Libre. Gracias, Samuel, y gracias a todos y a todas.